Buenos días a todos, profesionales, por lo que me han dicho psicólogos que trabajan tanto en el municipio como en la provincia. Gracias a Analía por estar acá acompañando. Marita, bueno, tenemos el privilegio de tenerte nuevamente en Cipolletti. Menos mal que el agua del Limay genera este contagio. Y gracias, Marisa, porque así como lo aclaraste, con Marisa nos conocemos a través de la actividad que ella desarrolla social, que tiene que ver con la violencia de género y violencia hacia los niños, y de alguna manera humildemente colaborando con su ONG para que lleve adelante esto que es un poco un propósito de vida de ella, ¿no? Trabajar en pos de combatir esta violencia y especializándose, siendo una profesional. Esto fue lo que nos unió en un momento cuando a mí me surgió el interés de estar en lo público. Inmediatamente se ofreció para acompañarme. Y bueno, y ambos tenemos este compromiso, yo digo, con la vida, compromiso con la vida de las personas, especialmente con los que pasan situaciones difíciles, tanto de la pobreza como también la violencia, que ahí no abarca a todo el espectro social, que no solamente es la pobreza. Así que en esto de tener la visita de Marita, que no es la primera vez que viene, ya hace muchos años que, gracias al esfuerzo de Marisa, viene a profesionalizar y a capacitar en distintos ámbitos sociales donde es importante que la sociedad esté preparada para poder atender esta contingencia que no es menor, ¿no? Porque hablamos de personas en debilidad de condiciones como son los niños, y que uno, a través de lo que yo he aprendido de Marisa, creyendo que la familia es el seno donde están altamente protegidos, a veces son los agresores más potentes que destruyen la vida de una criatura. Y bueno, entonces hay que abrir la cabeza y hay que formarse y prepararse para poder, docentes, psicólogos, todas personas, incluso padres de familia, ¿no? Podamos estar informados para poder prevenir o de alguna manera trabajar con situaciones que se han suscitado y que realmente creo que obviamente es urgente que todos podamos, para poder actuar tenemos que estar formados, y en esto en nuestro país a veces la educación se le ha dado poca importancia, y a veces esfuerzos como la ONG de Marisa, que luchan tanto para el trabajo día a día de atender situaciones que le llegan a la institución, como también este otro aspecto que es la ayudar a formar a la comunidad para que todos estemos atentos y seamos buenos trabajadores en este ámbito. Hoy la oportunidad de estar en la función pública nos da esta posibilidad de poder ampliar este tema. El hecho de que esté aquí provincia presente realmente es muy auspicioso, porque como recién me compartía Marita, hay que tener un diálogo común en este tema, las distintas actores sociales, trabajadores sociales, que tengan una formación y un diálogo en cuanto a que llegar a situaciones tan sensibles sea de la manera más profesional y uniendo, digamos, con un solo criterio el proceso que se va a iniciar con esa familia, con ese niño, con esa mujer. Así que para esto hoy no está la directora Viviana Pereira, pero que vamos a firmar un convenio con provincia para que esto, que hoy es una actitud de unir voluntades, también plasmadas en un acuerdo entre provincia y municipio, y bueno, y fundamentalmente respaldado por la voluntad, en este caso la voluntad política del municipio y la voluntad política de provincia, para seguir creciendo en este tema, para seguir profesionalizándonos y preparándonos de manera que podamos dar la mayor respuesta como Estado, ¿no? Somos todos hoy funcionarios públicos aquí en esta sala, y realmente creo que la profesionalización, la formación es esencial para que nuestro esfuerzo tenga una mayor respuesta y un mayor resultado, una mayor eficiencia. Así que bueno, bienvenida, esperemos que esta visita que realmente nos va a dejar sin duda siempre este capital humano que es el conocimiento, por supuesto es la inversión necesaria para que esta actitud y esta intención que todos tenemos de que poder ver cómo podemos disminuir estas condiciones digamos tan graves que, que muchas veces pasan en muchas familias, bueno, estemos preparados para hacerlo. Así que bueno, gracias a todos, es el inicio de un camino. Nosotros como gestión política son 4 años de trabajo, tenemos mucho tiempo para poder interactuar, y que sepan ustedes que tanto funcionarios municipales como provinciales, que la actitud, digamos, de esta gestión es trabajar fuertemente en estos temas sociales, porque entendemos que sanando a la familia vamos generando progreso y bienestar y verdadera calidad de vida, ¿no? Haciendo obras, por supuesto, mejora, que en vez de calle de tierra tenga una de asfalto, por supuesto mejora la calidad de vida, pero cuando dentro de una casa hay una actitud de violencia de este tipo, eso es un infierno, y eso, por más que tenga el asfalto muy bonito o le recoja la basura todos los días, creo que es importante que tengamos la mirada social, la mirada humana como centro de nuestra gestión pública, y estando la familia sana, bueno, ya ahí está la calidad de vida que todos buscamos, ¿no? Que la casa sea un hogar y no un lugar de convivencia, donde a veces las convivencias son feroces. Así que bueno, esto es lo que queríamos transmitirle como gestión municipal, de que todo nuestro apoyo y que este enfoque de poder, a ustedes que han elegido como profesión, ¿no es cierto?, trabajar en este aspecto social, que hoy sepan que toda la voluntad que se traduce en trabajo, seguramente también en orientar los presupuestos necesarios, bueno, nuestro mayor esfuerzo para que el trabajo de ustedes rinda mejor de los frutos, ¿eh? Así que gracias y que tengan una excelente jornada.